haces tú, como un sueño esperándome, mi flor morena. Yo quisiera tenerte aquí, en mis brazos amándote, mi dulce dueña. Por mis sueños te llevaré, por las aguas de un mar azul, tu piel tan bella. Las estrellas nos mirarán, y la luna alumbrándonos, aquí en la arena. Las estrellas nos mirarán y la luna alumbrándonos aquí.